metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, tenemos con lechón atómico lo que queda de él, ¿saben? Ayer nos fuimos a andaretear en la calle. Estuvimos en el tremendo concierto de Release Party de los muchachos de Ender. Estuvo buenísimo. Y tenemos algo por ahí de ellos. También después terminamos en el karaoke ahí en W. Cantando canciones que nadie conoce. Pero nada, estuvimos aquí, estamos vivos y al pie del cañón. Con un programa con la música que he ido escuchando y recopilando en la semana que me ha gustado para poner para ustedes. Así que búscate su cervecita, tu traguito, simplemente échate para atrás para terminar y empezar la semana con este programazo que viene. Party on, dudes. Excellent. Y nos vamos con los intros que a la gente le encanta. A ver, tenemos nuevo. Vámonos con el de siempre. Aguante el Kevin, la concha de la lora. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Confirmé que la basura vende. Que se coloca la cruz invertida en todos los videos y hace rituales satánicos. Y que hizo un ritual a Bad Bunny en la presentación de ayer. ¡Woohoo! Señores y señores, mírame, estoy aquí en el tope de la teta de Calle. Gracias al perico que estamos aquí. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? Yo no le tengo miedo a nadie, ni al diablo. El diablo que aparece, yo me mato con cualquiera. Habemos hombres que nacemos para matar y otros para que nos maten. De verdad que tú eres bruto y bestia. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? ¡No me dejen sola! ¡No me dejen sola! El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Smile. escuchamos el tema Crooked Smile de los muchachos de Patriots in Black, el disco My Veneration. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Que yo no sé ni el día que yo vivo, yo estoy bien atrás. Estoy bien atrás. Ay, Dios mío. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Suenan los aplausos. Vámonos por ahí. Los aplausos. Espérate, que estoy rompiendo los tímpanos aquí con los aplausos. Espérate. Ahí ya me voy a bajar los aplausos. Ahora, ahora están los aplausos. A ver. Ahí, Bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y este programa se origina en metalpr.com y heavymetalmansion.com aquí en San Juan, Puerto Rico. Y estamos encadenados por un por una amalgama de emisoras que son las que están en vivo en estos momentos y otras que transmiten en diferido, empezando por una hermana que tenemos aquí al lado, a la hermana República Dominicana, porque nuestro programa sale por avanzadametallica.net en la República Dominicana. También nuestro programa sale por gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También nuestro programa sale por Radio Metalator, blogspot.com. También salimos por Asalto Mata Radio Rock en España. También salimos por Pandora Rock Radio en Guadalajara, México. Y también nuestro programa sale por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y faltan solo 6 días. 6 días. Y yo no me había dado ni cuenta. Yo creí que faltaba más tiempo. 6 días. El domingo que viene, esta emisora, metalpr.com, cumple 25 años. Y yo pensaba que quedaba más tiempo. Y es el domingo que viene. Cae domingo. Así que algo nos inventaremos para el domingo celebrar los 25 años en el programa. No sé qué me voy a inventar, no sé si tenga tiempo. Tengo una semana bien ajorada en el trabajo esta semana. Pero veremos qué hacemos. El lunes 2 es libre, el lunes 2 de marzo es libre, así que es posible que nos inventemos algo ese domingo. Así que aplauso. Bueno, yo para mí que fue ayer. Oye, no, en verdad no se ve como ayer. Fue hace mucho tiempo. Esos 25 años se ve que fue hace mucho tiempo. Pero sí hay algunas anécdotas que las recuerdo como ayer. No sé qué vamos a hacer. Quizás acordarnos de alguno de los programas. Ver si ponemos pedazos del diferido. No sé qué hacer. De verdad que no sé qué me voy a inventar. Pero algo nos inventaremos y lo celebraremos. Por lo menos tendremos un programa en La Lechonera del Rock un poco diferente. No digo más nada, no digo más nada. Vámonos con más, vámonos con música, porque eso es lo que ustedes vienen a escuchar aquí. Vámonos con esto, que es una generación, nueva generación, generación, generación. Any feet. que esta banda está sopleteando buenos temas desde que empezó en el 2022. Porque desde el EP del 2022 todos los discos son buenos. Wings of Steel. Wow, brutal. Vámonos con esto para que usted se ría. Y recuerda, no es lo mismo beber en horario de trabajo que trabajar en horario de beber. Hasta la próxima. Clásico, clásico, clásico. This one is called Pure. This is pure. We'll be right back. Controversial, ¿sí o no? Ice Earth, pusimos Pure Evil del disco En Vivo en Atenas de 1999. Vámonos con esto para que usted se ría. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes. Palomazo, un disco que le sigo sacando canciones. Lo sigo escuchando y le sigo sacando esto. Estamos hablando de Mágica, del disco La Fuerza que Nace, El Camino al Más Allá, el primer tema. Disco del 2004, este disco es del 2004. Vámonos con esto. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Maiden de Grecia. ¿Qué joyo, no? Estos son los Stray Cats. De su disco Olympus, Abel y Caín. No, no es Bruce Dickinson. Ese no es Bruce Dickinson. Ese no es Bruce Dickinson, ese es Arturo Almeida, cantante de Stray Gods, que también cantó en Attic Demons. Vámonos con un clásico, vámonos con esto. Tíralo. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. bestial. Eso es Halloween High Life. Nos vemos con esto clásico. Clásico, clásico, clasicazo de Accept. Vámonos con esto. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Bueno, y ahí regresamos de este tremendo bloquetazo que tuvimos largo de mucha música. Porque nos encanta, nos encanta, nos encanta. Y ahí al tener terminar escuchamos el clásico Midnight Mover de Accept con Udo Dirk Schneider, cuando era el Accept original. Y por ahí va a tocar Dirk Schneider en el Hell's Heroes, y me estoy matriculando en el Hell's Heroes nuevamente. Yo pensaba que no iba a ir, pero mi padre fue quien me convenció. Dijo, ah, tú estás mucho tiempo trabajando mucho, tú debes darte ese gustazo. Pues me lo voy a dar, me lo voy a dar. Me aparecieron por ahí unos puntos extra en una tarjeta y uy, piti, y nos fuimos. Bueno, les cuento. Cumplimos 25 años la semana que viene y yo todavía no sé ni qué voy a inventarme. Algo me inventaré. Además, son 25 años y vamos a celebrarlo con diferentes eventos en el año, ya está. No, como es un año entero, para celebrar los 25, lo vamos a ir celebrando de distintas formas. Por ahí verán algo, a ver si va. No voy a decir nada porque a veces uno dice las cosas y no se dan, así que cuando esté todo planchado, ya se enterará. Ya se enterará. Vamos a saludar a la gente que está por ahí desde temprano. Desde temprano está Poncho y Metalia 1970. Tan temprano por ahí. También está el Greg Axel Ferret, que nos puso un par de cositas por ahí en el ¿cómo se llama? En el WhatsApp. A ver si se las pongo por aquí. Déjame ver. Que puso Fred aquí en la avanzada metálica. Nos puso cosas aquí chulas que él hace. Vamos a ver si se oye, ¿verdad? La nueva lechonera de rock por avanzada metálica. Yo no sé si se oye. Stay tuned for. Yo no sé si se escuchó. Déjame ver porque está estrellado el teléfono mío. Déjame bajar aquí el sonido. Déjame ver si se oye. Ahí está. La nueva lechonera de rock por avanzada metálica. Stay tuned for. Ahí nos hizo unas cositas nuestro amigo Greg Axel Ferret de la República Dominicana. Déjame dar un aplauso ahí, aplauso. También estamos a nuestra gente que nos escucha también, Rafael Conway está por ahí, Edwin está desde temprano, también Arturo que nos escucha desde Junco está desde temprano también por ahí, Carly Tommy está por ahí, Jaycee River, el Dar Nerudas y todos los que estamos por ahí. Ahí está. Ahí, pero, ajá, espérate. Le metí un cantazo aquí a la consola y no sé si lo hice bien. Así que bueno, ahí estamos. Así que aplauso. Ahí está, aplauso. Ya me están mandando montones de mensajes. Voy contestándolo uno a uno. Les cuento lo siguiente. Este programa se transmite en diferido todas las semanas a través de un montón de emisoras que nos hacen el aguante, comenzando los lunes a las 4 por Metal Argentum Radio, los lunes a las 8 por César de Classics, lunes a las 9 Rockbox Radio, lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz, martes 11 de la mañana en Choice Radio, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz, martes 7:30 Radio Metalator, martes 8 de la noche Metal Corrosivo, miércoles 7 de la noche Tico Sound, también a la misma vez estamos por Prendete Online, jueves 2 de la tarde en Dremont 3 Radio en General Roca, jueves 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio, viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, viernes 6 de la tarde en FM Schenker, viernes 7 de la noche Templaria Radio, viernes 9 de la noche FM Ser Metal 99.5 MHz y sábado a las 3 en Radio Metal Hermosillo. Ahí están todas las emisoras en las que estamos. Así que, mira, ahí también Robert Newton está conectado y nos escribió. Es que usualmente se va por ahí por el Facebook. Bueno, con música, que estoy hablando mucho. Vámonos con música, estoy hablando mucho. Esto es una banda que empieza con S y termina con N. Esto es Sabaton, vámonos con Sabaton en vivo. Suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. Sabaton, The Art of War, del disco World War Life, Battle of the Baltic Sea. Brutal. Vamos con esto. Que tenga dos buenos aires. Cuero. Mano, mano, venga, si tengo dinero, ponle cuero. Un momento. ¿Chupa mucho? Perfecto. Pues dale un agua que voy para allá. ¿Te vas a comprar un coche? No, me estoy pidiendo una puta. Clásico, clásico, clásico. I told you before, I don't want you.

Desayuno de Campeones se llama este tema, de la banda Letal Metal, del disco Letalmente Brutal. Vámonos con esto. Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué esperan. Ábranla. Ábrala, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Teníamos, escuchamos un tema de Tyrant, y como dice Pablo Metalosaurio, que está por ahí, dice, hay un montón de bandas que se llaman Tyrant, y sí, hay un montón que se vayan Tyrant. Este es Tyrant, la de Alemania, de su disco clásico de 1988, Ruling the World, el tema Wild and Free. Brutal, brutal, brutal. Bueno, ustedes saben que yo llevo un tiempo y si todos los que escuchan mi programa se dan cuenta como que hay un patrón de unas ciertas bandas que sigo poniendo los discos, porque voy descubriendo canciones, porque me gustan ciertas canciones, y en realidad es que el tema es que yo meto las canciones en un pendrive, las pongo en el carro, mientras voy guiando en el coche por ahí, empiezan a sonar las canciones, y digo, contra, esa es buena, esa la pongo en el programa, y esa otra es buena. Obviamente es un puñado de discos que son los que están dentro de ese pendrive, y vienen canciones que voy descubriendo de esos discos que tengo ahí, que muchos de ellos no los escucho todos los días. O sea, muchos de ellos los pongo ahí para eso mismo, para descubrirlo. Y una de las bandas que hace poco me compré es de esta banda que hemos puesto alguna que otra canción, y estoy hablando de la banda de Hungría, Metal Lady. Metal Lady es una banda de Budapest, y el disco de Metal Lady está hecho en húngaro las letras no sé ni qué diablo dicen. Voy a tener que traducirlas para ver cómo diablo está esto. Y ese disco, hubo un reissue en un split con la banda, con otra banda, ¿sí? También de por allá. Así que vamos a poner un poco a Metal Lady, y volvemos, ¿sí? Vámonos con un tema que se llama Jexibet, ¿sí? Metal Lady de 1990, metal de Hungría, en húngaro. Vámonos con eso. Yeah. el corazón de hielo. Es lo que traduce esta canción de Metal Lady de Hungría. Es de Hungría. Vámonos con esto que es clásico, un clásico. Diablo, mira qué clásico yo he puesto aquí. Escuchamos el clásico de Ángeles dirigiendo el pacto con el diablo de 1984. En ese tiempo que le tenían miedo a todas estas cosas y a toda esta música, y esta gente usó todo eso con una gran ola para vender el disco y pasarla bien. Hasta el día de hoy están por ahí tocando, casi viven en México esa gente. Pasan tocando por México y wow, brutal los Ángeles del Infierno. Vámonos con una de las bandas asociadas, vámonos con Mr. Sin Mark, este tremendo tema, y volvemos aquí en la nueva lechonera del rock. Esto es Mr. Sin Mark. Lastimado majestad, no he venido a negociar. Me quitó mi libertad y mi honor. gusta nuestra posición. Cree que somos carne de cañón. Somos duros como una pared. Tenemos más poder del que cree. La mordaza será prenda oficial. Lo que menos importa es tu voluntad. Que no se te ocurra ni rechistar. En tierra de reyes, ley medieval. Su majestad, le ordenamos que abandone ya. Nos toca ahora respirar. Después de siglos entre lágrimas, la mordaza será prenda oficial. Lo que menos importa es su voluntad. Que no se te ocurra. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, y ahí está, escuchamos a Mr. Sin Mark, una tremenda banda, y escuchamos el tema Tierra de Reyes, de un discazo que es el disco de ellos, que se llama Días Contados. Tremenda banda de España, chequenla, muy muy buena, me ha gustado casi todos los temas que he escuchado de esa banda, y es tremenda. Y no lo estoy diciendo porque es promoción ni nada, no, lo estoy diciendo porque es verdad. Aquí me han mandado bandas que no me han gustado y no las he puesto, punto. Y esta banda sí me ha gustado, y casi siempre lo que yo pongo aquí es lo que me gusta. Y a veces pues lo que se puede poner, porque también hay cosas que no se pueden poner. Y ahí lo teníamos. Un saludo a los que están llegando ahí. Estoy seguro que esto fue después de un partido de fútbol, porque llegaron todos a la vez. Primero llegó el Pablo, después llegó Andy, después llegó Diego, y siempre se ponen a hablar de fútbol y cosas. Y me imagino que eso tiene que ver todo lo que está ahí. También está por ahí Joan Sanó. Brutal. Bueno, gente, vámonos ahora con la sección precaria. Ustedes saben que yo siempre tengo una sección de música precaria. Y es que escucho temas de discos que están precarios, y es pues de esos discos que se grabaron de esa forma en los años 80, a veces algunos en los 90, donde no había bandas que no tenían el acceso a poder grabar mejor. Así que vámonos con una precaria de la noche de hoy. Estamos hablando del tema Herencia Maldita. ¿De quién? De los Goliath.

of resistance, self-attacking. This is a mean in the murder. And only power reigns supreme. Putting all, disappear. Mighty weapon to be with us. Sparing none, we dare oppose. Because it is a tribute of a goddamn fool. Oh Lord, still you fight for the cause is lost. Hail the Venator, master of this earth. Overlord, the wing of pride, oh no death. Fables of salvation are the stories of the past. Electronic prophets, sovereign wages, virgins in disguise. In thin charts, camouflage. The wheel of clever doesn't bend, that's why my other story tends to speed the gun to the lying bastards. Common even distance in terms of comfort. Prison gives the conscience of the masses. Helplessly the feeble model. Color right, twirling wrong. Answer to the dark one in the end. Secretly, possibly. Testimony proving we were none of us to fail. Overlord, betrayed by those who thought to rule. Leave on silver, navigates loyalty. Overlord, blackness spreading across the land. Countless graves cry out and curse your name. Solicitado el Non-Shall Defy, discazo de Infernal Majesty, el tema Overlord, solicitado por nuestros amigos de Avanzada Metallica. Y ahí está, les cuento lo siguiente: para mí el mejor disco del thrash de la historia, aunque dicen la gente que es Ray de Lightning, pero para mí este es mi apreciación. Rompió el molde musicalmente hablando con todos los temas diversos que tiene dentro. Vámonos con esto. Hace 20 minutos te estoy esperando acá. Sí, mandó un mensaje al grupo que tardaba 20 minutos. No, me fui del grupo yo. ¿Qué? Me fui del grupo. ¿Por qué? ¿Cómo que no quiero estar más en el grupo? ¿Cómo que te fuiste? Y hablan todo boludeces. No quiero estar más en el grupo de WhatsApp. No me interesa. ¿Vos te quieres ser más amigo nuestro?

Este es el último tema del disco Tapping the Vein de los Sodom. Tremendo, se llama Reincarnation, Reencarnación. Bueno, gente, hemos llegado al fin del programa. Vámonos con alguien, una banda que fuimos a ver ayer. Vámonos con Ender, y esto es de su última producción que salió ayer, In the Silent Throne. Esto es el tema El Obelisco, The Obelisk. Y nos vemos la semana que viene en otra lechonera del rock. Before you, the ancient God, congregation of sin, deceiver, ground deceiver by his senses and reign, vessel, silent vessel bound in torturous gas. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora WQ y WQ.